Bueno, para nosotros, para el Sueño de Morfeo, es un privilegio estar esta noche aquí porque somos conscientes de que somos un grupo pequeño que está empezando y vernos rodeados de tantos artistas tan grandes, de tanta trayectoria y tan consagrados, pues es un orgullo para nosotros, ¿no? Por eso quiero invitar al escenario a cantar con nosotros a un artista que yo creo que es de lo mejorcito que ha tenido España en el pop. Quiero invitar a Mikel Erentzun. No es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues y solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. A ver esas palmas, Madrid. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Y en cama se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé. Quedó en la habitación y nunca más se vio. Con un cuadro y un colchón, una calle de París me recuerda todo aquello que no fui. El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi habitación hay cortinas para que